aquellos pueblos que sus memorias grabaron en la historia, aún por la heroica actitud en sus conquistas, y sus hombres engrandeciéronse en las obras realizadas y nacidas en base a interés materialista, solo edificaron caminos intrincados en las sombras. Caminos que se esfuman y se borran ante la llama de un espíritu idealista. Las historias de todos los mundos y todas las horas, las historias de todos los pueblos que nunca soñaron, no tendrán en el registro de su vida y de su historia una sola voz que certifique la verdad de la gloria de su pasado. Porque un pueblo no es tal si no edifica caminos de amor vividos en sus sueños y esculpe en su espíritu y su fuerza la fiel imagen de lo bello. Jamás será blasón de gloria la ostentación de sus conquistas si nunca supo amar para su honor a sus artistas. Ni será su libertad un canto que refleje un matiz de honradez para otros pueblos. La historia nos viene desde el fondo de los tiempos. Los eruditos que vivieron en los libros, las mismas historias que leyeron, nos contaron. Pero el pueblo que crece y vive en amor, y en ese sentimiento ama a otro pueblo, erige en su corazón la estatua a sus artistas, porque sabe que el arte es la vida que perdura a través de la historia en la llama de lo vivo, porque el arte es luz, lámpara encendida, es la canción sin palabra, llama pura, fuego creador que da la vida, es la perpetua voz del alma de los pueblos, porque es la bella expresión del sentimiento. Todos los aspectos de la vida son expresados en arte en su belleza. El arte es la verdad, es la única expresión desde el punto inicial del concierto armonioso de los mundos. En su elocuente lenguaje justiprecia y expresa el intrínseco valor de los seres y las cosas. Es la inefable voz desprendida del vivir de todas las esferas. Es el punto céntrico, afincado en el justo eje de la naturaleza. Canción y música, dolor en la alegría. Expresión inmutable del corazón de los mundos, que llega a los hombres en llama encendida. Y siempre es vida, porque el arte es vida, es amor que expresa belleza.